cuánto siento defraudarte. Y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Tú te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no tendré perdón. Seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me harás reproche y perdón le pediré. Comprende que lo más importante es...